Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. En el contexto del discurso sobre las riquezas, y precediendo al tercer anuncio de la Pasión, San Marcos nos presenta una enseñanza bien significativa de lo que significa la fe y el seguimiento de Jesús. Dos palabras, a mi modo de ver, definen la actitud que debe tener un cristiano: la entrega incondicional a Cristo y el Evangelio, y la humildad de corazón. La entrega incondicional, la disponibilidad sin reservas, es condición sine qua non. En otros muchos textos, Jesús nos insiste en esta actitud. Cuando Él llama es porque antes te ha elegido desde siempre y espera desde tu libertad que le digas que sí. Pero, al mismo tiempo, es una vocación que te desarraiga de tus apegos y te llama a una fidelidad absoluta, pero también a una radical felicidad, a encontrar el sentido profundo de la vida. Tan importante como esta disponibilidad es la actitud humilde de quien ha sido llamado para el seguimiento de Jesús, y especialmente la encomienda de un servicio a la comunidad de creyentes. La humildad es una gracia y, a la vez, un compromiso de amor. La primera bienaventuranza, que se refiere a los pobres de espíritu o pobres en el espíritu, nos indica con claridad que nada somos ni podemos sin el Señor. Y olvidar esto es, en el fondo, olvidarnos de quiénes somos y de la responsabilidad que tenemos hacia los demás, nuestros hermanos, a los que debemos servir con caridad y diligencia.